cnqradio.com con notas exclusivas. Hoy se cumplen 6 meses de la tragedia y lamentablemente siguen sin respuestas y está todo muy trabado y parece por un camino oscuro. Sí, la verdad que sí. Mañana 22, 6 meses. Como hoy es el día de actividad, nos vamos hasta el Ministerio Superior del Tribunal de Justicia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el doctor Arroy. Vamos a entregar 2 petitorios en pedirle solamente justicia, habiendo 13 jueces corrientes, todos se inhiben. Ya sea por parentesco, por vecino o por amistades, se inhiben todo. Nadie se quiere hacer cargo de lo ocurrido. Lamentablemente, cómo se está tapando, no sé, porque nosotros somos gente humilde, gente trabajadora, de todas independientes. No hacemos partido político de ningún tipo, ni de la municipalidad, ni del gobierno. O sea, estamos por nuestros propios medios acá para que vean que a 6 meses de lo ocurrido no pasa nada y que queremos justicia, que cómo puede ser que hay 8 obreros fallecidos y 1 sobreviviente y no se hace justicia. Es algo que los chicos sigan preguntando por su papá, los sobrinos por el tío, y qué respuesta le damos. Y creo yo que solamente va a descansar en paz mi hermano el día que se da justicia. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.